Sección 2 de El rey de las montañas, de Edmond About, traducido por Antonio Reniu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Fotini. Por mi traje, es fácil comprender que no soy hombre de 10.000 francos de renta. Mi padre es un posadero a quien han arruinado los caminos de hierro. En los años buenos come pan y en los malos patatas. Añádase a esto que sus hijos somos 6, todos con buenos dientes. El día en que obtuve por oposición un empleo en el jardín de plantas, celebróse una fiesta de familia. Con mi marcha, no solo aumentaban la ración de cada uno de mis hermanos, sino que yo iba a ganar 250 francos al mes, sin contar con 500 francos que por una sola vez debía percibir para gastos de viaje. Era esto una gran fortuna. Desde entonces dejóse de apellidarme el doctor y se me apellidó en adelante mercader de bueyes. Tan rico parecía. Mis hermanos estaban persuadidos de que a mi regreso de Atenas se me nombraría profesor de la universidad. Mi padre pensaba otra cosa muy distinta. Esperaba que volviera casado. En su calidad de posadero, había presenciado algunas escenas novelescas y estaba en la persuasión de que las buenas aventuras solo se encuentran en los caminos principales. A este propósito citaba a lo menos 3 veces a la semana el casamiento de la princesa Ipsov con el teniente Reynold. La princesa ocupaba el cuarto número 1 con 2 damas y un correo, y pagaba 20 florines diarios. El teniente francés se hospedaba en el número 17 bajo tejado, y solo pagaba 1 florín y medio, comprendiéndose en esta cantidad el precio de la manutención, a pesar de lo cual, al cabo de 1 mes, salió de la fonda con la señora rusa en silla de posta. Ahora bien, ¿cómo una princesa se llevaría en su carruaje a un teniente sino para casarse? Mi buen padre, con sus ojos de padre, me veía más gallardo y más elegante que el teniente Reynold, y ni un momento dudaba de que yo hallase la princesa que debía enriquecernos. Si no la hallaba en una mesa redonda, daría con ella en un ferrocarril, y si tampoco la veía en este, podía hallarla en algún vapor. En la tarde del día de mi partida, bebimos una añeja botella de vino del Rin, y la casualidad quiso que se vertiese en mi vaso la última gota. Mi buen padre lloró de alegría al observarlo, pues aquello era un indubitable presagio de que forzosamente debía casarme dentro del año. Respeté sus ilusiones y me guardé muy bien de decirle que las princesas no viajaban en los coches de tercera clase de los trenes, y que mi presupuesto me condenaba a escoger posadas modestas, en donde no se hospedan las princesas. Lo cierto es que desembarqué en el Pireo sin haber cometido ninguna empresa novelesca. El ejército que ocupaba a Atenas produjo el encarecimiento de todo el país. No era posible hospedarse en la fonda de Inglaterra, ni en la de Oriente, ni en la de los extranjeros. El canciller de la legación de Prusia, para quien traje una carta de recomendación, tras la amabilidad de procurarme hospedaje en casa de un pastelero llamado Cristódulo, en la esquina de la calle Hermes y de la plaza de Palacio, en donde se me facilitó cuarto y manutención por 100 francos mensuales. Cristódulo es un antiguo polícaro, a quien se había concedido la Cruz de Hierro en memoria de la Guerra de la Independencia. Es teniente de la Falange y cobra el sueldo detrás del mostrador. Vende helados y tortas vestido con el traje nacional, compuesto de gorro encarnado con borla azul, chupa plateada, túnica corta con faldas blancas y polainas doradas. Su mujer, Maroula, es muy obesa, como todas las griegas a los 50 años. Su marido la compró por 80 piastras, en lo más fuerte de la guerra, en época en que las mujeres estaban caras. Maroula, a pesar de que es oriunda de la isla de Hidra, viste como las atenienses y lleva chupa de terciopelo negro, basquiña de color claro y una cinta de seda trenzada en los cabellos. Ni Cristódulo ni su mujer saben una palabra de alemán, mas su hijo Demetrio, que es mozo de cordel y viste a la francesa, comprende y habla un poco todos los dialectos de Europa. Por lo demás, yo necesitaba de intérprete, pues a pesar de no haber recibido el don de hablar muchas lenguas, chapurreo el griego con la misma facilidad que el inglés, el italiano y el francés. Mis huéspedes demostraron ser unos buenos sujetos como muchos que hay en la ciudad. Proporcionáronme un reducido cuarto blanqueado, una mesa de madera blanca, dos sillas comunes, un colchón delgado, una frazada y sábanas de algodón. Mi desayuno consistía en una taza de salep, mi comida en el plato de carne, en abundantes aceitunas y en bacalao, y mi cena en legumbres, miel y tortas. No escaseaban en aquella casa los dulces, y de vez en cuando evocaba los recuerdos de mi país saboreando una pierna de corderito. Es por demás deciros que no me faltaba pipa y que el tabaco de Atenas es mejor que el vuestro. Lo que en especial contribuyó a arraigarme en casa de Cristódulo fue un vinillo de Santorín que aquel iba a buscar no sé dónde. No soy inteligente en vinos y desgraciadamente he cultivado poco mi paladar, y sin embargo no vacilo en asegurar que ese vino hubiera sido celebrado en la mesa de un rey. Era amarillo como el oro, transparente como el topacio, brillante como el sol, alegre como la sonrisa de un niño. Todavía me parece verlo dentro de una ancha garrafa, en medio de la mesa y encima del encerado que hacía las veces de manteles. Bastaba él solo para iluminar la mesa, y muy bien hubiéramos podido cenar sin necesidad de otra clase de luz. Yo bebía poco de él porque era muy fuerte, y no obstante, al terminar la cena, recitaba versos de Anacreonte y descubría algunos restos de hermosura en la lunar faz de la obesa Maroula. Yo comía con Cristódulo y los pupilos de la casa, que eran cuatro internos y uno externo. El primer piso estaba dividido en cuatro cuartos, el mejor de los cuales lo ocupaba el arqueólogo francés Monsieur Hippolyte Mérinée. Si todos los franceses fuesen como este caballero, formarían una nación de hombres muy feos. Tenía unos 45 años, era muy rubio, en extremo amable, hablaba mucho y no cesaba un momento de tocar con sus frías y sudosas manos a las personas con quienes sostenía conversación. Sus pasiones dominantes eran la arqueología y la filantropía. Así es que era miembro de varias sociedades científicas y de diversas asociaciones de beneficencia. A pesar de que predicaba la caridad y de que sus padres le habían dejado una buena fortuna, no recuerdo haberle visto dar la más insignificante limosna. Más tocante a sus conocimientos arqueológicos, todo me induce a creer que eran más reales que su amor a la humanidad. Una academia de provincia, cuyo título no recuerdo, premióle una memoria que versaba acerca del precio del papel en los tiempos de Orfeo. Alentado por su primer triunfo, Monsieur Mérinée se dirigió a Grecia para recoger materiales para un trabajo más importante. Tratábase nada menos que de fijar la cantidad de aceite que Demóstenes consumió en su lámpara mientras estuvo escribiendo la segunda filípica. Los otros dos vecinos míos no eran tan sabios y nada les importaban las cosas de las épocas pasadas. Santiago Fondi estaba empleado en un consulado en el cual ganaba 150 francos mensuales sellando cartas. En mi concepto, cualquiera otro empleo le hubiera sentado mejor. La naturaleza, que pobló la isla de Malta para proveer de faquines al oriente, dotó al pobre Fondi de unos hombros, de unos brazos y de unas manos parecidos a los de Milon de Crotona. Había nacido para manejar la maza y no para quemar barritas de lacre y poner sellos. Y sin embargo, consumía diariamente 2 o 3 de aquellas con este objeto. El hombre no dispone de sí. Ese isleño no estaba en su elemento sino a la hora de la comida en que ayudaba a Maroula a poner la mesa. Inútil es decir que siempre trasladaba la mesa a su puesto con sus vigorosos brazos. Comía como un capitán de la Ilíada, y no podría olvidar nunca el ruido que hacía al mover sus anchas quijadas, la dilatación de sus narices, el brillo de sus ojos y la blancura de sus dientes y muelas, que eran formidables piedras de molino. Es preciso confesar que conservo pocos recuerdos de sus conversaciones. Fácilmente se reconocían los límites de su inteligencia, mas no hubiera sido posible fijar los de su apetito. Nada ganó Cristódulo en los 4 años que le tuvo de huésped, a pesar de que le pagaba por aumento del precio de manutención 10 francos mensuales. El insaciable maltés se comía para postres un enorme plato de avellanas que rompía con los dedos, apretándolas entre el pulgar y el índice. Cristódulo, que fue un héroe en otro tiempo, pero que no dejaba de ser un hombre positivista, le observaba con una mezcla de admiración y de susto, pues, al paso que temía por sus postres, se lisonjeaba de tener a la mesa un huésped tan diestro en romper avellanas. El retrato de Santiago hubiera sido a propósito para figurar en esas cajas cuya vista sorprende y espanta a los niños. Era un poco más blanco que un negro, del cual se distinguía apenas. Sus poblados cabellos le cubrían la frente hasta las cejas, como una especie de gorro. Por un extraño contraste, tenía el pie muy bonito, el tobillo muy delicado y la pierna más bien torneada y elegante que pueda ofrecerse al estudio de un estatuario. Mas todo esto no llamaba la atención ni poco ni mucho, pues el que le veía comer no reparaba sino en la parte de su cuerpo que se elevaba sobre el nivel de la mesa, siéndole indiferente lo demás. William Lobster era un ángel de 20 años, rubio, sonrosado y gordinflón, pero un ángel de los Estados Unidos de América. La casa de Lobster y Sons de Nueva York le envió a Oriente para estudiar el comercio de la exportación. De día trabajaba en casa de los hermanos Philip, por la noche leía a Emerson, y al esparcir el sol sus primeros resplandores, iba a casa de Sócrates a tirar la pistola. El personaje más interesante de nuestra colonia era sin contradicción John Harris, tío materno del joven Lobster. La primera vez que comí con este original mozo, me formé una exacta idea de la América. John nació en Vandalia, en Illinés. Al nacer aspiró ya ese aire del nuevo mundo, vivificador, ardiente y puro que, como el vino de champaña, alaca la cabeza y embriaga. Ignoro si la familia Harris es rica o pobre, si educó a su hijo en un colegio o si dejó que se educara por sí solo. Es indudable, empero, que a su edad de 27 años no cuenta más que consigo mismo, ni nada espera sino de sí mismo. Ni nada le pasma, ni nada cree imposible. No desmaya nunca. Todo lo cree, todo lo espera. Lo prueba todo, triunfa de todo. Se rehace si experimenta algún contratiempo. Vuelve a empezar sus planes si se le desbaratan. Nada le detiene, nada le arredra y sigue su camino silbando y cantando. Ha sido labrador, maestro de escuela, legista, periodista, investigador de minas de oro, industrial y comerciante. Lo ha leído todo, lo ha visto todo, todo lo ha hecho y ha recorrido más de la mitad del globo. Cuando le conocí, mandaba en el Pireo un aviso de vapor tripulado con 60 hombres y provisto de 4 cañones. Dilucidaba la cuestión de Oriente en la revista de Boston y negociaba con un establecimiento de añil de Calcuta. y a pesar de esto, aún le quedaba tiempo para ir 3 o 4 veces a la semana a comer con su sobrino Lobster y con nosotros. Un solo rasgo entre mil que podría citar bastará para descubrir el carácter de Harris. En 1853, época en que era socio de una casa de comercio de Filadelfia, su sobrino, de edad entonces de 17 años, pasó a verle. Encuéntrale en la plaza de Washington de pie, con las manos en los bolsillos, enfrente de una casa que se incendiaba. Da un golpe en el hombro a su sobrino y éste vuelve el rostro. «¿Eres tú?», le dice. «Buenos días, Bill. En mal hora llegas, hijo mío. Ese incendio me arruina. Tenía $40,000 en esa casa y no salvaremos ni una pajuela». «¿Qué haréis, pues?», preguntó aturdido el niño. «¿Qué haré? Mira, son las 11. Tengo apetito y con el poco dinero que me queda en el bolsillo te convido a almorzar». Harris es uno de los hombres más esbeltos y elegantes que he conocido. Tiene un aspecto varonil, elevada frente y un mirar sereno y altivo. Entre americanos como él, no hay hombres miserables y deformes, y es porque no les oprimen las envolturas de una civilización mezquina. Su espíritu y su cuerpo se desenvuelven con entera libertad. Su escuela es el espacio, su maestro el ejercicio, y su alimento la libertad. Poco caso hice siempre de Meguiné. A Santiago Fondi lo examinaba con aquella indiferente curiosidad con que miramos en su leonera a animales exóticos. El joven Lobster me inspiraba un regular interés, pero Harris se atrajo mi amistad. Su franco aspecto, sus sencillos modales, su aspereza mezclada con cierta dulzura, su carácter arrebatado pero caballeroso, su singular humor, sus fogosos sentimientos, todo merecía mis simpatías, tanto más cuanto que no soy fogoso ni tengo pasiones vivas, y es sabido que acostumbramos a apreciar en los otros las dotes de que carecemos. Santiago vestía de blanco porque era en extremo moreno, así como yo quiero mucho a los americanos porque soy alemán. Tocante a los griegos, los conocía yo muy poco a pesar de que había 4 meses que me hallaba en Grecia. Es muy fácil vivir en Atenas sin rozarse con los naturales del país. Yo no iba al café, ni leía la Pandora, ni la Minerva, ni ningún otro periódico ateniense. Yo no frecuentaba el teatro porque tengo un oído muy delicado, y una nota mal dada me ofende más que un porrazo. Y así es que pasaba mi vida en casa con mis huéspedes, mi herbario y John Harris. Hubiera podido hacerme presentar en palacio, atendido mi pasaporte diplomático y mi carácter oficial. Envié la correspondiente tarjeta al maestro de ceremonias y a la camarista principal, y podía contar con que se me invitaría al primer baile que se diese. Para este caso, tenía reservado un hermoso traje encarnado, bordado de plata, que me dio mi tía Rosenthales la víspera de mi marcha. Era el uniforme de su difunto marido, preparador de historia natural en el Instituto Filomático de Minden. Mi buena tía, señora de gran disposición, sabía muy bien que en todos los países es bien visto un uniforme, mayormente siendo encarnado. Mi hermano mayor objetó al verlo que yo era más alto que mi tío y que las mangas no llegaban a cubrirme toda la extensión del brazo. Mas mi padre replicó al instante que los bordados de plata deslumbrarían a todo el mundo y que las princesas no lo mirarían muy de cerca. Por desgracia, la corte no bailó en todo el invierno, cuyos placeres se redujeron a ver florecer los almendros, los melocotones y los limoneros. Corrían rumores vagos de un gran baile que debía darse el 15 de mayo, pero esto no pasaba de ser una voz que cundió por la ciudad y que confirmaron algunos periódicos semioficiales. Mis estudios, como mis placeres, marchaban a paso lento. Conocía a fondo el jardín botánico de Atenas, el cual no es muy hermoso ni muy rico. Es un saco que pronto se vacía. El jardín real da más de sí. Un francés inteligente acumuló en él todas las preciosidades vegetales del país, desde la palmera de las islas hasta la saxífraga del Cabo Sunio. En ese jardín pasé muy buenos ratos examinando las plantaciones de Monsieur Bocquet. No se permite la entrada al público sino a ciertas horas, mas como yo hablaba griego a los centinelas, me dejaban entrar siempre. Monsieur Bocquet no se hallaba mal conmigo y me lo hacía recorrer todo por el gusto de hablar de botánica y de conversar en francés. En su ausencia, iba en busca de un jardinero flaco y de cabellos de color escarlata, con quien hablaba alemán. Es muy bueno ser políglota. Todos los días herborizaba un poco en el campo, pero sin alejarme tanto como hubiera querido, pues los alrededores de Atenas estaban infestados de bandidos, y yo, aunque no soy cobarde, como os lo probará más adelante esta narración, tengo apego a la vida. Es un don que he recibido de mis padres y quiero conservarle todo el tiempo posible en memoria suya. En el mes de abril de 1856, no tan solo era peligroso salir de la ciudad, sino que hasta era una imprudencia vivir en ella. No me arriesgaba a acercarme a la falda del Licabeto sin pensar en la pobre Madame Dago, a quien robaron allí en mitad del día. Las colinas de Daphné me recordaban el cautiverio de dos oficiales franceses, y en el camino del Pireo pensaba involuntariamente en una cuadrilla de ladrones que se paseaban en seis coches como si fueran convidados a una boda y que mataban desde ellos a tiros a los transeúntes. El camino del Pentélico me traía a la memoria a la duquesa de Plasencia, de la cual se apoderaron, o la reciente historia de Harris y Lobster. Estos últimos, al volver de paseo montados en caballos de Harris, caen en una emboscada y vense detenidos en mitad de un puente por dos bandidos pistola en mano. Miran a su alrededor y ven a sus pies, en la rambla, a una docena de bribones armados de pies a cabeza, que custodiaban a unos 50 o 60 prisioneros. Cuántas personas pasaron por allí desde el amanecer fueron robadas y atadas para que no fuesen a dar aviso de lo sucedido. Harris y su sobrino no llevaban armas. El primero dijo a este en inglés: «Arrojémosles el dinero. No es cosa de dejarse matar por $20». Los bandidos recogen los escudos sin soltar la brida de sus caballos e, indicando enseguida la rambla, manifiestan con una seña que es preciso bajar a ella. De pronto Harris se irrita y se resiste a permitir que le aten. Echa una mirada al joven Lobster y al mismo tiempo caen sobre la cabeza de los salteadores dos puñetazos paralelos como dos balas enramadas. El adversario de William cae de espaldas descargando su pistola. El de Harris recibe más fuerte impulso y, pasando por encima del pretil del puente, cae entre sus camaradas. Harris y Lobster aprietan las espuelas a sus caballos y estaban ya lejos cuando se levanta la cuadrilla como si fuera un solo hombre y les dispara sus armas, matándoles los caballos. Los jinetes los dejan, echan a correr y ponen el suceso en conocimiento de los gendarmes, los cuales se ponen en camino a la madrugada del día siguiente. Nuestro buen Cristódulo manifestó un verdadero pesar por la muerte de los caballos, mas no profirió una sola palabra contra los bandidos. «¿Qué queréis?», decía con admirable aire de bondad. «Es su profesión». Todos los griegos participan algo de la opinión de nuestro huésped, y no es porque los bandidos respeten a sus compatricios y reserven su rigor solo para los extranjeros, sino porque los griegos robados por sus hermanos se resignan en cierto modo al reflexionar que el dinero no sale de su familia. El pueblo se deja robar por los bandidos del mismo modo que la mujer a quien apalea a su marido admira su destreza en golpearla. Los moralistas indígenas se lamentan de los excesos cometidos en los campos, con el mismo tono que un padre deplora las travesuras de su hijo, el cual reprende en voz alta, pero ama en silencio, hasta el punto de que sentiría que se pareciese al hijo de su vecino, a pesar de no haber este dado el menor motivo de queja. Lo dicho es tan cierto que en la época de mi llegada, el héroe de Atenas era precisamente el azote del Ática. En los salones y en los cafés, en las barberías en que se reúne la plebe, en las boticas donde acuden las personas acomodadas, en las cenagosas calles del bazar, en los empolvados senderos de la hermosa Grecia, en el teatro, en el concierto del domingo y en el camino de Patisia, no se hablaba de otra cosa que del gran Hagi Stavros, y solo se juraba por Hagi Stavros. Apellidábasele el invencible, el terror de los gendarmes, el rey de las montañas. Un domingo en que John Harris comía con nosotros, era poco tiempo después de su aventura, empecé a hablar de Hagi Stavros al buen Cristódulo. Nuestro huésped le había tratado mucho en otro tiempo, durante la Guerra de la Independencia, en época que no se hablaba tanto de bandidos. Cristódulo, después de apurar un vaso de vino de Santorín y de limpiarse el canoso bigote, empezó una larga relación interrumpida de vez en cuando por grandes suspiros. Manifestónos que Stavros era hijo de un sacerdote de la isla de Tino. Nació Dios sabe en qué año, pues en sus buenos tiempos los griegos no sabían nunca su edad, como que los registros en que se anota el estado civil de los ciudadanos son una invención de la época de decadencia. Su padre, que le destinaba a la carrera eclesiástica, le hizo enseñar a leer. A la edad de 20 años, a poca diferencia, hizo un viaje a Jerusalén y añadió a su apellido el título de Hagi, que quiere decir peregrino. Al volver a su país, se le aprehendió creyéndole pirata. Viendo que era muchacho de disposición, su aprehensor le transformó de cautivo en marinero. Desde entonces, empezó a hacer la guerra a los buques turcos y, en general, contra cuantos no llevaban cañones a bordo. Al cabo de algunos años de servicio, cansóse de trabajar para los otros y resolvió obrar en adelante por su cuenta. Como carecía de buques y de dinero para comprar uno, vióse precisado a ejercer la piratería por tierra. La sublevación de los griegos contra la Turquía le permitió pescar en río revuelto. Jamás llegó a adquirir una idea exacta de si era un bandido o un rebelde, o de si era capitán de ladrones o de una bandería. Su odio a los turcos no le cegaba tanto que al pasar por las inmediaciones de una aldea y al verla dejase de saquearla. Toda clase de dinero le parecía bueno, ora procediese de amigos o de enemigos, ora de un puro robo o de un glorioso latrocinio. Con tan prudente imparcialidad aumentó rápidamente su fortuna. Los pastores pasaron a cobijarse bajo su bandera tan luego como supieron que había mucho que ganar siguiéndole. Su fama era tanta que, merced a ella, llegó a crearse un ejército. Las potencias que auxiliaron la insurrección tuvieron conocimiento de sus hazañas, mas no de sus economías, que en esa época todo se veía por el lado bueno. Lord Byron le dedicó una oda. Los poetas y los retóricos de París le compararon con Epaminondas y hasta con el pobre Arístides. Bordáronse banderas para él en el barrio de San Germán y enviáronsele subsidios. Recibió dinero de Francia y también de Inglaterra y de Rusia, y no me atreveré a decir si igualmente lo recibió de Turquía. Era un verdadero palícaro. Al fin de la guerra, vióse sitiado con los demás jefes en la Acrópolis de Atenas. Tenía su mansión en los propíleos de entre Margaritis y Ligandas, y él y sus compañeros guardaban sus tesoros debajo de la almohada de sus camas. En una hermosa noche de verano se desplomó el techo de su habitación, quedando muertos cuantos en ella había, excepto Hadji Stavros, que se hallaba fumando al aire libre. Recogió la herencia de sus compañeros y nadie puso en duda que fuese bien adquirida. Mas vino a detener el curso de su fortuna una desgracia inesperada, a saber, la paz. Hadji Stavros, desde el campo en que se había retirado, con el dinero, presenciaba un raro espectáculo. Las potencias que dieron la libertad a la Grecia trataban de formar un reino. Llegaban a oídos del antiguo bandido rumores desagradables. Hablábase de gobierno, de ejército, de orden público. Rióse con sumo gusto cuando le participaron que sus propiedades quedaban comprendidas en una subprefectura. Mas al presentarse en su morada el empleado del fisco para cobrar los impuestos de aquel año, púsose serio y despidió al perceptor, aligerándole antes los bolsillos de todo el dinero que llevaba. Viéndose perseguido por la justicia, volvióse a la montaña. Por otra parte, se hallaba ya fastidiado en casa, pues para él era bueno hasta cierto punto tener hogar, pero pudiendo dormir tranquilo en él. Sus antiguos camaradas se hallaban dispersos por el reino. El Estado les había concedido tierras, que cultivaban a disgusto, comiendo de mala gana el amargo pan del trabajo. Al saber que su jefe no se hallaba bien con la ley, vendieron sus campos y pasaron a reunírsele. Por su parte, Hadji Stavros se contentó con arrendar sus propiedades, pues no le faltaban cualidades de buen administrador. La paz y la ociosidad le habían puesto enfermo, mas el aire de las montañas le rejuveneció hasta tal punto que en 1840 pensó en casarse. Verdad es que pasaba ya de los 50 años, pero los hombres de su temple no experimentan los efectos de la edad y hasta la muerte parece que los respeta. Casó con una rica heredera perteneciente a una de las mejores familias de la Laconia, y por medio de este enlace emparentó con los principales personajes del reino. Su mujer le seguía a todas partes, diole una hija y murió víctima de calenturas. Crió por sí mismo a su hija, prodigándola desvelos propios casi de una madre. Al hacer saltar a la niña sobre sus rodillas, sus camaradas le decían: «No te falta más que leche». El amor paterno hizo mover su alma a impulsos de un nuevo resorte. Deseoso de proporcionar a su hija una dote regia, estudió las cuestiones concernientes al dinero, acerca del cual había profesado hasta entonces ideas muy atrasadas. En vez de acumularlo en sus cofres, lo colocó, enteróse de los vaivenes de las especulaciones y se puso al corriente del estado de los fondos públicos en Grecia y en el extranjero. Hasta se ha supuesto que, entusiasmado en vista de las ventajas que proporciona la sociedad en comandita, pensó en establecer acciones para ejercer su profesión de salteador de caminos. Hizo varios viajes por Europa en compañía de un griego de Marsella que le servía de intérprete. Durante su permanencia en Inglaterra, presenció una elección en cierto pueblo de Berkshire, y ese bello espectáculo le inspiró profundas reflexiones acerca del gobierno constitucional y de sus ventajas. Volvió decidido a explotar las instituciones de su patria y a crearse con ellas una renta. Incendió crecido número de aldeas para servir a la oposición y destruyó otras en interés del Partido Conservador. Siempre que se trataba de derribar a un ministerio, no había más que dirigirse a Stavros, quien probaba con argumentos incontestables que se administraba mal y que no se alcanzaría un poco de seguridad sino mudando el gabinete. Pero en desquite dio fuertes lecciones a los enemigos del orden, castigándolos por los mismos medios que habían faltado. llegóse a conocer su talento político hasta tal punto que todos los partidos políticos le tenían en el más alto aprecio. Casi siempre se seguían sus consejos en materias de elecciones, si bien, contraviniendo al principio del gobierno representativo, según el cual un solo diputado ha de expresar la voluntad de varios hombres, él solo se hallaba representado por unos 30 diputados. Un ministro inteligente, el célebre Raletis, comprendiendo que un hombre que manoseaba con tanta frecuencia los resortes del gobierno acabaría por desarreglar la máquina, resolvió atarle las manos con cadenas de oro. Diole cita para Carvati, entre Himeto y el Pentélico, en la casa de campo de un cónsul extranjero. Hagi Stavros compareció allí sin escolta alguna y sin armas. El ministro y el bandido, que se conocían desde mucho tiempo, almorzaron juntos como buenos amigos. Al llegar a los postres, Raletis le ofreció amnistía amplia y completa para él y los suyos, el nombramiento de general de división, el título de senador y 10.000 hectáreas de bosque en pleno dominio. Stavros vaciló un instante y al fin rehusó el ofrecimiento. 20 años atrás quizás hubiera aceptado, dijo, mas hoy soy demasiado viejo. A mi edad, ¿no es ya posible cambiar de modo de vivir? El polvo de Atenas no me prueba. Me dormiría en el Senado, y si me dieses soldados a mandar, sería capaz de descargar mis pistolas sobre sus uniformes, por efecto del hábito que tengo de dispararlas. Vuelve, pues, a tus negocios y deja que me ocupe de los míos. Raletis no se dio por vencido, y al tratar de persuadir al bandido de cuán infame era su profesión, Hagi Stavros se echó a reír y le dijo con amable franqueza: «Camarada, el día en que escribamos nuestros pecados, ¿cuál de los dos formará de ellos una lista más larga?» «Piensa, en fin», añadió el ministro, «que no podrás librarte de la suerte que te espera. Más o menos tarde morirás de muerte violenta». «Alá, Kerim», respondió en turco, «ni tú ni yo hemos leído en las estrellas. Mas yo a lo menos tengo una ventaja, y es que mis enemigos llevan uniforme, y los conozco de lejos. No puedes decir tú otro tanto de los tuyos. Adiós, amigo». 6 meses después, el ministro pereció asesinado por sus enemigos políticos, y el bandido vive todavía. Nuestro huésped no se detuvo en referirnos todas las proezas de su héroe, para lo cual no hubiera bastado todo el día, y contentóse con enumerar las más notables. No creo que en ningún país los émulos de Hagi Stavros hayan hecho jamás una cosa con tanto arte como la aprehensión de Nickbur, o sea, del vapor Lloyd austriaco, que el bandido robó en tierra a las 11 de la mañana. El Nickbur venía de Constantinopla y dejó el cargo y los pasajeros en Kalamaki, al oriente del istmo de Corinto. 4 carros y 2 ómnibus recibieron el cargamento y los pasajeros para transportarlos al otro lado del istmo, al pequeño puerto de Lutraki, en donde esperaba otro buque. Pero en vano esperó largo tiempo, pues Hagi Stavros, en mitad del día, en un hermoso camino y en país llano, se llevó las mercancías, los equipajes, el dinero de los viajeros y las municiones de los gendarmes que escoltaban el convoy. «Esa jornada valió 250.000 francos», dijo Cristódulo con cierto aire de envidia. Mucho se ha hablado de las crueldades de Hagi Stavros. Su amigo Cristódulo, empero, nos probó que no causaba daño por gusto. Es un hombre a quien nada embriaga, ni aun la sangre, y si alguna vez hace calentar demasiado los pies a algún rico labrador, es solo para averiguar en dónde tiene escondido el dinero. En general, trata benignamente a los cautivos de quienes espera rescate. En el verano de 1854, entró una tarde con su cuadrilla en casa de un opulento mercader de la isla de Eubea, llamado Boidi. En el momento en que se hallaba reunida la familia y en que un antiguo magistrado del tribunal del Chalcis jugaba a naipes con el dueño de la casa, Hadji Stavros ofreció al magistrado jugarse la libertad. Perdió y pasó gustoso por el resultado de la suerte. Llevóse a Boidi, a su hija y a su hijo, pero no a la esposa del primero, para que pudiese ocuparse del rescate. El día en que esto aconteció, el mercader padecía un ataque de gota. Su hija tenía calenturas y su hijo estaba pálido e hinchado de cara. 2 meses después volvieron a su casa, habiendo curado todos, merced al ejercicio, a haber disfrutado del aire libre y al buen tratamiento que recibieron. 50.000 francos costó a esa familia el haber recobrado la salud, y es esto pagar caro tan gran beneficio. Confieso, añadió Cristódulo, que nuestro amigo trata sin compasión a los malos pagadores. Si no se le paga el rescate en el tiempo fijado, mata a los cautivos con una exactitud mercantil. Es su modo de protestar las letras. A pesar de lo mucho que le admiro y de la amistad que une a nuestras dos familias, no puedo perdonarle la muerte de las dos niñas de Mistra, gemelas de 14 años, hermosas como 2 estatuitas de mármol, futuras esposas de 2 jóvenes de León Dari, y tan semejantes que uno creía ver 2 representaciones en un mismo objeto y se frotaba los ojos para desvanecer esta ilusión. Una mañana se dirigían a vender capullos de seda a una fábrica, llevando entre las 2 un gran cesto y corriendo ligeras como 2 palomas atadas a un mismo carro. Hadji Stavros se las llevó a la montaña y escribió a su madre que las restituiría por 10.000 francos pagaderos al fin de mes. La madre era una viuda acomodada, propietaria de hermosos morales, pero falta de dinero como todos nosotros. Tomó prestado hipotecando sus bienes, cosa difícil aún al interés del 20%. 6 semanas costóle reunir la suma necesaria, y luego que la hubo completado, cargóla en un mulo y partió a pie en dirección al sitio en que se hallaba Hadji Stavros. Al entrar en la gran langada del Teijeto, en el punto en que hay 7 fuentes al pie de un plátano, el mulo que marchaba adelante se detuvo de repente y no quiso dar un paso más. Entonces la pobre madre vio en la orilla del camino a sus 2 hijas, las cuales tenían la garganta cortada hasta el hueso y casi del todo separadas del cuerpo sus lindas cabezas. Cogió a las 2 infelices niñas, las acomodó sobre el mulo y llevóselas a Mistra. No pudo derramar una sola lágrima y murió loca. Me consta que Hadji Stavros sintió lo que hizo, creyendo que la viuda era más rica de lo que era y que no quería pagar. Mató a las niñas para que sirvieran de ejemplo, y no hay duda que desde entonces ha cobrado puntualmente sin que nadie se haya atrevido a hacerle esperar. ¡Bruta carogna!, exclamó Santiago, dando un golpe que conmovió la casa como un temblor de tierra. Si algún día cae en mis manos, le daré por rescate 10.000 puñetazos que le permitirán retirarse de sus negocios. En cuanto a mí, dijo el joven Lobster con apacible sonrisa, solo deseo encontrarle a 50 pasos de mi revólver. ¿Y vos, tío John? Entretanto, Harris silbaba una cancioncilla americana penetrante como una hoja de estoque. ¿Es cierto lo que oigo?, añadió con voz melosa el bueno de Meguiné. ¿Es posible que se cometan semejantes horrores en un siglo como el nuestro? Bien sé que la sociedad para moralizar a los malhechores no ha establecido todavía sucursales en esta nación, mas entretanto no tenéis gendarmes. Mucho que sí, replicó Cristódulo. Tenemos 50 oficiales 150 sargentos y 1.250 gendarmes, entre ellos 150 de a caballo. Es la mejor tropa del reino después de la de Hadji Stavros. Lo que me admira, dije a mi vez, es que la hija del anciano malandrín le deje obrar como obra. Es que no está con él. Pues ¿en dónde? En un colegio. ¿En Atenas? Mucho queréis averiguar y yo no sé tanto. De todos modos, el que se case con ella hará un buen casamiento. Sí, dijo Harris. También se asegura que la hija de Calcraft no es tampoco un mal partido. ¿Quién es ese Calcraft? El verdugo de Londres. Al oír estas palabras, el hijo de Cristódulo, Demetrio, se puso encarnado hasta las orejas. «Perdonad, caballero», dijo a John Harris. «Hay una gran diferencia entre un verdugo y un bandido. La profesión de verdugo es infamante, la del bandido honrosa. El gobierno se ve en la precisión de custodiar al verdugo de Atenas en el fuerte Palamedes, para que no le asesinen, mientras que nadie quiere mal a Hadji Stavros, y que las personas más honradas del reino se envanecerían de poder estrecharle la mano». Harris tenía ya abierta la boca para replicar cuando resonó la campanilla de la tienda y apareció la criada con una joven de 15 a 16 años, vestida con el traje de la última lámina del diario de modas. Demetrio se levantó diciendo: «Es Fotini». «Señores», dijo el pastelero, «hablemos de otra cosa si gustáis, pues las historias de bandidos no son para señoritas». Cristódulo nos presentó a Fotini como hija de uno de sus compañeros de armas, el coronel Juan, gobernador de Nauplia. Llamábase, pues, Fotini, hija de Juan, según la costumbre del país, en donde, propiamente hablando, no se conocen los apellidos de familia. La joven ateniense era fea como las 9/10 partes de las muchachas de Atenas. Lo único que tenía hermoso eran los dientes y los cabellos. Su grueso talle no parecía a propósito para un corsé de París. Sus pies, de forma de plancha, más bien eran hechos para nadar en babuchas que para estar encerrados en botitas de Meyer. Su rostro difería tanto del tipo griego que carecía absolutamente de perfil, y era achatado como si su nodriza hubiese cometido la imprudencia de sentarse sobre él. No a todas las mujeres sientan bien los adornos, mas a la pobre Fotini le comunicaban un aire ridículo. Su vestido de volantes hacía resaltar su poca gracia y la pesadez de sus movimientos. Las joyas del Palais Royal que brillaban encima de ella parecían otros tantos puntos admirativos destinados a señalar las imperfecciones de su cuerpo. Hubiérasela tomado por una rechoncha criada engalanada con el traje de su señora. Ninguno de nosotros se admiró de que la hija de un mero coronel llevase tan costosos adornos para pasar el domingo en casa de un pastelero, pues conocíamos bastante el país para saber que el lujo es la más incurable llaga de todas las de la sociedad griega. Las muchachas del campo se hacen horadar piezas de plata, las ensartan en forma de casco y se cubren con ellas la cabeza en días de fiesta, de modo que llevan su dote en la cabeza, dote que las muchachas de la ciudad gastan en las tiendas y llevan sobre todo su cuerpo. Fotini estaba a pensión en la Itairía, que es, como sabéis, un establecimiento de educación calcado sobre el modelo de la Legión de Honor, pero regido por estatutos más extensos y más tolerantes. En él se educan no solo las hijas de los militares, sino que también las de los bandidos. La hija del coronel Juan sabía un poco el francés y el inglés, mas su timidez le impedía brillar en la conversación. Sabiendo su padre que Cristódulo hospedaba a europeos honrados e instruidos, había rogado al pastelero que la hiciese pasear todos los domingos y la sirviera de intérprete, encargo muy grato al parecer para Cristódulo, y en especial para su hijo Demetrio, que devoraba con los ojos a la pobre colegiala sin que ésta lo reparase. Acordamos ir todos juntos a oír la música, que es un hermoso espectáculo de que disfrutan los atenienses todos los domingos. El pueblo en masa acude muy engalanado a un campo lleno de polvo para oír valses y rigodones tocados por una música de regimiento. Los pobres van a pie, los ricos en carruaje y los elegantes a caballo. La corte no dejaría de asistir aun cuando le regalasen un imperio. Después de tocarse el último rigodón, cada cual vuelve a su casa, con el vestido lleno de polvo y el corazón contento, diciendo: «¡Cuánto nos hemos divertido!». Fotini esperaba oír la música, y su admirador Demetrio estaba gozoso de acompañarla, pues llevaba un redingote nuevo que había comprado en el almacén de la bella jardinera. Desgraciadamente empezó a llover tan fuerte que fue preciso quedarse en casa. Para matar el tiempo, Maroula nos brindó a jugar algunos confites, diversión que está en moda entre la clase media. Trajo un bote de la tienda y distribuyó entre todos un puñado de confites indígenas de clavo de especia, de anís, de pimienta y de achicoria. Inmediatamente diéronse naipes, y el primero que conseguía reunir 9 confites de un mismo color ganaba a sus adversarios 3 confites. El maltés Santiago demostró con su continua atención que no le era indiferente ganar o perder. La suerte se declaró en su favor, y así fue que acumuló una fortuna, de modo que le vimos tragar 7 u 8 puñados de confites que habían pasado por las manos de todos, incluso Meguiné. Yo, que tomaba poco interés en la partida, tenía concentrada mi atención en un curioso fenómeno que se producía a mi izquierda. Mientras que las miradas del joven ateniense se estrellaban una tras otra contra la indiferencia de Fotini, Harris, sin mirarla, la atraía así a impulsos de una fuerza invisible. Tenía los naipes en la mano con aire distraído. Bostezaba de vez en cuando con una franqueza propia de un americano, y otras veces silbaba el canquí dul, sin consideración a los circunstantes. Yo creo que la relación de Cristódulo le había chocado y que en su interior se veía trepando por la montaña persiguiendo a Hadji Stavros. Como quiera que sea, si en algo pensaba, no era por cierto en amor. Quizás tampoco la joven pensaba en él, puesto que casi todas las mujeres griegas tienen en su corazón una gran dosis de indiferencia. Mas, con todo, miraba a mi amigo John como una alondra mira a un espejuelo. No le conocía, ni sabía nada de él, ni su nombre, ni su país, ni su fortuna, ni siquiera le había oído hablar, y aun cuando le hubiese oído, no estaba en el caso de juzgar si tenía talento. Veíale muy guapo y esto bastaba. Los griegos de otros tiempos adoraban la belleza, el único de sus dioses que no tuvo ateos, y los de hoy día, a pesar de su decadencia, saben distinguir todavía un Apolo de un mascarón. En la colección de Monsieur Tourel hay una pequeña canción que puede traducirse como sigue. ¿Queréis saber, jóvenes, queréis saber, niñas, de qué modo el amor se introduce en nosotros? Entra por los ojos, de los ojos baja el corazón y en el corazón se arraiga. Sin la menor duda, Fotini sabía la canción, pues abría cuanto podía sus ojos para que el amor pudiese entrar por ellos sin tener que bajarse. No cesaba la lluvia, ni Demetrio dejaba de mirar de soslayo a la muchacha, ni la muchacha de mirar a Harris, ni Santiago de mascar confites, ni Meguiné de contar al joven Lobster un capítulo de historia antigua en el que éste no ponía la menor atención. A las 8, Maroula puso la mesa para la cena. Fotini fue colocada entre Demetrio y yo. Habló poco y no comió nada. A los postres, cuando la criada indicó que era hora de acompañarla al colegio, preguntóme al oído haciendo un visible esfuerzo. ¿Está casado el señor Harris? Complacíme en ponerla un poco en conflicto y le respondí. Sí, señorita. Está casado con la viuda de los Dux de Venecia. ¿Es posible? ¿Qué edad tiene esa viuda? Tanta como el mundo y eterna como él. No os burléis de mí. Soy una pobre niña y no comprendo las bromas que usáis en Europa. En otros términos, señorita, está casado con el mar. Es el capitán del crucero americano de Tansey. Fotini dióme las gracias con extremada alegría, y en aquel momento quedó eclipsada su fealdad hasta tal punto que por espacio de un segundo o poco menos la hallé hermosa. Fin de la sección 2. Grabado por Lu G. Calderón.